minera, por tu vida, mi todo y mucho más. Ya no te aguanto, mi nena, bajo la lluvia te voy a ir a buscar. Si no crees nada de mi amor, el tiempo dirá cómo te equivocas. Tanto mi nena, si no te veo en una eternidad. Te extraño tanto mi nena, vos sos mi vida, mi todo y mucho más. Ya no me aguanto mi nena, bajo la lluvia te voy a ir a buscar. Si no crees nada de mi amor, el tiempo dirá cómo te equivocas.